nuestra compañera Silvana Colo, Staudinger. ¿Cómo anda usted? Hola, Pauli, ¿cómo estás? ¿Cómo le gustó la explicación de Game of Thrones? ¿La vio usted? No la vi. Pensando el rato, no la vi. Vamos, ya somos dos, Silvana. Chica? Buenas tardes, Eli, te saluda. Sí. Hola, Eli, ¿cómo estás? Ya somos dos, ¿ves? Mirá, ¿viste? Dice, bueno, no me siento tan mal, entonces. O sea que lo estoy recontravendiendo. No me estaría quitando el sueño. Dije, bueno. Claro, yo creo que escuché comentarios, ¿viste? Como decís, bueno, en otro momento, quizás. Sí. Para. ¿Podemos decir que mientras yo la estaba vendiendo la serie, vos estabas bla, bla, bla, bla en tu cabeza con Homero? No, estaba pensando como Homero Simpson con el monito en la cabeza, claro. El monito en la cabeza. Muy buena esa gráfica. Te odio con esta Winger. Muy buena esa gráfica. Bueno, si querés te miento, pero claro, te digo la verdad. Es sincera, no, totalmente. Yo soy honesta. La entrevistada es totalmente sincera. No. Igual te digo que me pasa con muchas películas, igual para nadie le importa lo que me pasa a mí, capaz. Es como, pero cuente que está con las dos psicólogas acá. No, está bien. Cuando tiene tanta publicidad o prensa, como que después me cuesta verla. Por más cuando algo está muy recomendado, me niego. Y todos me dicen, dale, mira este. Bueno, no lo veo. No, por eso bien. A veces cuando recomiendo, digo, pucha, espero que la gente no le pase lo mismo que a mí, porque recomiendo que vengan al espacio Inca. Y decir, ahora que me lo recomendaste, no voy nada. No. Lo de Inca tienen que ir todos porque es... muy claro. No sea alcahueta. No, pero además lo que dice el nombre Inca, uno por lo menos hablo por mí, volvemos ahí a lo mismo, es como que a uno le genera una motivación, ¿no? Como que se vislumbra un trabajo detrás. Ahora son todas de Espacio Inca, Manuel Rivera. Después hablamos por privado. Yo quiero ver a las 19:30 la función de hoy en la noche de los monstruos, 19:30 horas. Tremendo, quiero que me cuentes eso porque volvemos. He vuelto a saber mucho de lo que estaba desaparecida Jasmine Stuart. De golpe ahora la veo como directora, productora y ahora como... actriz también, directora, productora, igual estuvo, no estaba tan desaparecida, está en un circuito tal vez menos comercial, y esta película le va a gustar porque está este actor que a usted le gusta tanto, Esteban Lamote. No, usted sabe que no, a mí no me gusta Esteban Lamote. Hubo una época que sí, pero después no. A Eliana le gusta. Entonces, ahora fue como que se cayó, no. No, yo soy de Pablo y Charlie, Colo. No, me he confundido, Paula. Tengo recuerdos de otras películas que usted me ha nombrado a Lamote, mire. No. Después hablamos fuera del aire, claro, y le cuento por qué me genera Esteban Lamote, claro, ¿vos sabés? No, ¿vos sabés que no? Está bien igual, pero él es como un secundario, no es el protagónico. Así entonces que lo voy a ver. Luciana Grasso es la más protagonista. Bien. Cuénteme un poco la sinopsis de la noche, Las noches son de los monstruos. Mira, la peli es como una fantasía así súper interesante porque es una piba que se muda con su madre y el novio de su madre a una nueva ciudad y, bueno, tiene como una situación difícil en su casa, es una chica adolescente y conoce a una perra súper misteriosa que la acompaña a todos lados y empiezan a establecer una relación simbiótica con la perra y ahí empieza a ver como un universo que es como extraño, que no sabemos qué es realidad y que si la perra la está cuidando y acompañando y de qué la cuida, ¿no? Entonces es como ahí una presencia fuerte de esta perra que acompaña a Sol en esta ciudad nueva donde no conoce a nadie, donde está también en una casa nueva con su padrastro y toda una situación ahí medio incómoda. Y la perra sería como su guardiana. Es una película como de fantasiosa, así, ¿no? Mira vos. Y de monstruos. Y fantasiosa. Monstruos que aparecen en la noche. Claro. Sí. Sí. Fantasiosa y por ahí no tanto, Silvana. Mirá que nosotros por ahí no hablamos con Pau esto de cuando llegan mascotas o animales a nuestra vida, viste que por ahí son muy inteligentes y algo, viste, te vienen sí. Iba a tirar una cosa friki, pero mejor me callo. No, dale, decila. Que me hizo acordar a Sailor Moon, ¿se acuerdan? Sí, Sailor Moon. No, esté más joven que yo. Ah, pero ¿cómo que no? Pero si, ¿cuánto sí, más? Sí, algo me acuerdo. No te hagas. No te hagas independiente, que todos tenemos trapitos en el... No, sí, algo me acuerdo. Lo que pasa es que no, yo tenía solo Canal 3. Entonces, bueno, sí, me acuerdo de esa temporada. Bueno, ¿te acordás que tenía una gata que sí, la seguía a todos lados y termina hablándole la gata en un momento? Sí. ¿Algo así sería? ¿Y termina qué? ¿La gata? Hablándole. La gata lo hablaba. No, acá no habla. No. Pero es, era como una guardia. No quiero spoilear. Sino que es como una presencia. Ah, bien. Es una perra mágica. Ah, bien. Mirá, interesante. Bueno, la función empieza hoy a las 19:30. Hoy a las 19:30, sí. Bien. La noche de los monstruos. Empieza esta película hoy es jueves, hoy estrenamos, se proyecta el domingo y el miércoles próximo. Bien. Vamos cambiando de título todos los jueves, que es el día de estreno. Exacto. Yo sé que hace un poco de frío, pero bueno, la sala está templada, está lindo, está agradable. Estamos todos ahí esperándolos y esperándolas para que vengan al Cine Espacio Inca. ¿Cuándo largan el carrito de cafetería? Todavía no nos estaría dando mucho el personal, digo, estamos con dificultades, no, ya, o sea, creo que sería como... ¿Cuándo largamos al chino como pochoclero? Ponemos la guardería y ya estamos. Nos largamos a llorar también. Pero no, bueno, todavía no tenemos esos kioscos, esas cosas que tienen los cines comerciales. Y igual ahora con el COVID mucho no recomendamos comer en espacios cerrados, siempre venir con barbijo, dejárselo puesto en la función, ser respetuosos, no somos tantos en la función, entonces tampoco tenemos tanto riesgo de contagio, pero bueno, cuidándonos un poco, podemos comer antes o después de las películas. Sí. Podemos tener ahí un servicio, hay agüita caliente, hay un dispenser con agüita caliente, ustedes traen el saquito de café y una tacita y se lo pueden preparar, es autoservice. Silvana, regresan entonces con funciones gratuitas para estudiantes de primaria y secundaria. Sí, estamos llevando adelante un programa que se llama Las Escuelas Van al Cine, que, como vos decías, son funciones gratuitas que se dan los días los martes y los miércoles. A las 9 de la mañana tenemos una función y a las 14 horas tenemos otra. La idea de este programa es que se anotan las profes con sus cursos, vienen a la función y... Nada, y se llevan un material para trabajar en el aula, material didáctico donde pueden trabajar cada película, hacer actividades y demás, para películas, para colegios primarios y secundarios. Nos escriben a prensa espacioinca.santarosa, bueno, igual pueden entrar a nuestra página de Facebook, es Espacio Inca Santa Rosa, donde está toda la información, pero lo ideal es que manden un mail a este correo, prensa espacioinca.santarosa@gmail, y ahí reservan la fecha con Leti, que es la que maneja la superagenda, y pueden venir a ver, tenemos distintos títulos que se van rotando y también cada profe le pasamos la lista de los títulos disponibles con la fecha y cada profe puede elegir qué día quiere venir. Por ejemplo, está, bueno, en Natacha para escuelas primarias, Esperando la Carroza, ¿qué otras películas estamos proyectando? Nueve Reinas, bueno, puede ser. Nueve Reinas también, y en distintos títulos, ay, me va a agarrar un ataque de tos. Y bueno, Toma agua que yo te tiro algunos titulares. Mira, Esperando la Carroza. Hay partido a las 3. Nueve Reinas, La Máquina de Hacer Estrellas. El Hombre de Al Lado. Exacto. Cómo funcionan casi todas las cosas. Exacto. Y después vuelve, Natacha, como nos decía Silvana, y de nuevo Nueve Reinas. O sea, se vuelven a proyectar algunas para que puedan participar todas las escuelas y la verdad que muy linda la propuesta, porque totalmente, llevarse material también para trabajar en clase, este es una salida. A mí me encanta. ¿Volviste, Colo? ¿Estás bien? ¿Tomaste agua? Estoy un poco resfriada, estoy ahí como por eso me no se preocupe que andamos todos iguales. Colo, ¿y cómo fue la elección de estas películas? ¿Qué es lo que transmiten más o menos que se deba realmente que valga la pena para trabajarlas después en el aula? Bueno, cada película es particular, tiene sus singularidades. El programa de Las Escuelas Van al Cine es un programa que se establece desde Inca, es un programa especial de los de Inca, como está el Espacio Inca, es un programa, digamos, ¿no? Está Las Escuelas Van al Cine, el Cine en la Cárcel, son diferentes programas. Ellas, las chicas de Las Escuelas Van al Cine hacen una propuesta y bueno, ahí vamos trabajando y ver cuáles funcionaron más, cuáles tuvieron mayor repercusión y cómo se pueden trabajar. Por ejemplo, Natacha es una peli que es súper linda porque se puede trabajar mucho los vínculos, bueno, desde el bullying, desde la relación con los animales. Esperando a la Carroza también nos permite ver un montón de cosas que con el paso del tiempo, para los que somos más grandes nos parecen naturales, pero para los chicos de hoy no. Podemos trabajar desde el proceso cívico-militar y la vinculación de la época con los lazos familiares, con el bullying, hay un montón de temas que se pueden abordar desde el respeto, la igualdad. Lo que tiene interesante también es que por ahí, sobre todo en escuelas primarias, hay muchas infancias que todavía nunca habían ido al cine, porque pensemos que tuvimos 2 años sin poder salir o sin poder ir a espacios públicos o masivos. Entonces, para muchos niños y niñas es la primera vez en una sala de cine. Esto hace que tenga una experiencia bastante diferente a la de ver la película en la casa, ¿no? Compartir el espacio con otras personas. Cada vez cuando pasamos, sobre todo con las escuelas primarias, cada vez que le apagamos la luz, se escuchan como silbidos, gritos, aplausos, y eso es súper lindo. O las risas, o los aplausos al final de las pelis. Hay pelis que son como más de contemplación, o más de, por ejemplo, cómo funcionan casi todas las cosas. Y son películas que por ahí transmiten otras, que no son tan cómicas, digamos, pero que generan otras emociones, que nos permiten emocionarnos y vincularnos con los personajes. Y esto siempre es lindo que pase, como acompañarlo, ¿no? Como compartir las emociones con la persona que tenés al lado. Es re diferente a ver la peli en tu casa, y sobre todo porque estamos compartiendo la sala de cine con alguien que no es la persona con la que vivimos, ¿no? Yo claro. En mi casa puedo ver la peli con un familiar o con la persona que está, con un compañero de la escuela, una compañera, viviendo una experiencia emocional diferente, una experiencia artística con un otro, con una otra. Yo no sé si ustedes fueron al cine con la escuela cuando eran chicos alguna vez. Vos sabés que no me acuerdo, estaba pensando estaba lo tratando, mismo. Exacto, estaba tratando de pensar eso, o pero con no amigas recuerdo. De la escuela. Alguna vez si fueron con amigas, sí. En la infancia. Yo fui a ver una peli, y fue como maravilloso. Fuimos a ver con los compañeros de la escuela Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado, que era una de dinosaurios. Y era re triste porque se le moría la mamá al dinosaurio. ¡No! ¿Por qué antes los dibujos mataban a algún padre? No, era re, y nos traumaban, era como dar gracias a la vida, era como muy culposo. Levantá tus juguetes de escena y sabés cómo los levantaba, te daba lástima a ver si todavía sí, le pasaba algo. Ahí lo dijo Silvana, entre catecismo y las películas te mataban, ¿viste? Te sentías culpable, claro, sí, sí, tal cual. Yo creo que era para mí una estrategia terapéutica del psicoanálisis para tener clientes ahora. Son 20 años después. Totalmente. En terapia. Coincido con vos, como Disney, totalmente. Como, claro, sí. Disney también tenían ahí un convenio firmado. ¿Viste? Claro, exacto. Hay una, nosotras seguimos con Pau a una influencer en Instagram que dice: Disney, el daño que nos hiciste y no te diste cuenta. Sí, o sí. Yo creo que sí. Nosotros no nos dábamos cuenta, sí, pero yo creo que ellos sí. El otro día hablábamos con una amiga que es súper fan del Rey León. Pero que bueno, terrible el Rey León. Terrible, pero terrible desde eso, y dice, de grande, la había visto como 5 o 6 veces, estudió cine y todo lo demás. Recién cuando vi la versión con animales de verdad, que yo no tengo ni idea de qué me está hablando porque no la vi, dice, ahí me di cuenta que, por ejemplo, los malos eran negros. No, claro, tenés razón, es claro, verdad. Es claro, verdad. Y ahí dice, como todo un montón de lenguaje de situaciones que no se había percatado hasta la adultez, y después de darle un montón de tiempo, yo dije, bueno, lo mismo cuando podemos ver con otras películas. Por eso está bueno que después de salir al cine los chicos y las chicas charlan de esto con los profes, y por ahí pueden abordar las películas desde otro lugar, tener otros aprendizajes, no sé, me parece que es una experiencia más completa que por ahí ver una película solo en la casa. No, porque a veces también es como ver tele solos en nuestras casas, hablar o poder abrir de alguna manera nos permite encontrar otros significados, hacer lecturas más profundas, entender qué le pasa a otro, que por ahí no le pasa lo mismo que a mí. Exacto. No sé, que yo puedo llorar con una peli y otro no. Bueno, poco esa es la idea de las escuelas van al cine, generar el público, generar espectadores también, ¿no? Educar espectadores. Me encantó eso, Colo. Yo les deseo mucha suerte realmente con las escuelas van al cine. Sé que realmente es un programa que suma y mucho, y me parece, por lo que voy viendo, que van entendiendo cuál es, por dónde viene la historia en las escuelas, y se van sumando muchas. Sí, a mí, ¿sabes qué? Me gustan todas las pelis, ¿no? Y cada vez que proyectamos una peli, entro en algún momento y vuelvo a ver un fragmento y tal. Pero, por ejemplo, me encanta lo que pasa con Natacha, porque Natacha está tremenda, sí. Natacha está tremenda, y el perrito, lo amo, la perrita de Natacha. Y hay una escena donde levantan al perrito y cantan, que es re contra. Nosotros levantan, no sé si la vieron, que hay una parte que levantan al perrito y hay un plano así del perrito arriba, todos bailando. Sí. Mirá que yo no soy del musical ni nada de eso, pero es como re graciosa y como, y ya me sé la canción. Bueno, todas las pelis están tremendas. Bueno, Esperando la carroza ya no sabemos los diálogos, Nueve reinas ni hablar. Bueno, cómo funcionan casi todas las cosas, también es una peli re contra hermosa, la recomiendo mucho. Parece que está bueno poder... Y aparte volver a ver la peli también es lindo, para, tenemos un privilegio las trabajadoras y los trabajadores del espacio Inca, que es que podemos ver películas que nos gustan todas las veces que queremos. Totalmente. Exactamente, sí. Ya me voy a aparecer también a verla, ¿eh? Cuando gusten. Lo que pasa es que cuando a la Lucy quiera. La estoy preparando, la estoy como, le estoy abriendo el camino al cine, ¿viste? No la puedo retener mucho tiempo en la, frente al televisor. No, imaginar... está bien, poquito a poco. Poquito a poquito, vamos despacito, decía. Sí. Silvi, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por siempre darnos un espacio, a Espacio Inca Santa Rosa, valga la redundancia, ahí en Radio Municipal, y por tenernos presentes. Y cuando quieran, las esperamos en nuestra sala de cine. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Colo. Hacete vagos de vapor, por favor, te lo pido. Y recuerden que hoy 7:30 la función. 7:30. Sí, exactamente. 19:30. Muy bien. Ahí está, un abrazo grande. Chao, chao. Chao.